Bueno, buenas noches a todos. Esta es una nueva conferencia del ciclo de conferencias online de debate y propuestas para la hípica. Hoy el tema es triple y cuádruples coronados del turf argentino. El disertante Marcelo Fébula, que es columnista de Todo a Ganador y un apasionado más del turf. Ahí tiene la dirección de correo electrónico de Marcelo por cualquier cosa que deseen. Hacer una consulta o algún aporte. Antes de empezar, quisiera decirles que, bueno, Marcelo ya es un asiduo disertante de este ciclo de conferencias y realmente para mí es algo así como un gusto y un orgullo presentarlo, porque gracias a gente como Marcelo podemos tener vívidamente, por las presentaciones que hace y por los conocimientos que tiene, la campaña y la vida de tal o cual caballo, cosa que a la hora de hacer un raconto de 140 años de turf, es como asistir a un reconocimiento, en este caso a los caballos, a los grandes caballos y a los grandes campeones argentinos. Y lo que voy a decir a continuación no es la primera vez que lo digo, ni tampoco va a ser la primera vez que lo dice Marcelo. ¿Cómo puede ser que un país como Argentina, que es tercer productor mundial de caballos de carrera, que organiza carreras hace 140 años, que ha tenido grandes campeones, jefe de razas en Estados Unidos, que hemos ganado, caballos criados en la Argentina han ganado la Dubai World Cup y han corrido los grandes premios en todo el mundo, no tenga un salón de la fama donde rendirle homenaje a los grandes caballos, a los grandes padrillos, a los grandes aras, a los grandes a las grandes yeguas, a los grandes entrenadores, veterinarios, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera, de todo el mundo, de todo el entorno del turf. Eso es una materia absolutamente pendiente para nosotros. Es increíble que no tengamos un Salón de la Fama y es increíble que no tengamos un museo. Es lo último que digo, porque mucho más agradable va a ser lo que tenga que decir Marcelo. Bueno, Marcelo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y por todo el empeño y el empuje que le pones a todas tus presentaciones, que son realmente fantásticas. Así que adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mario. Buenas noches a todos. Mi agradecimiento de siempre por ser convocado para estas charlas de turf, y como cada vez que me toca estar digo que ojalá esté a la altura de las circunstancias y que entre todos pasemos un rato entretenido hablando de lo que tanto nos gusta, los caballos y las carreras. Por lo general, los amigos que participan, los presentes en la sala virtual, o también aquellos que acceden luego a la grabación de las charlas, son gente, entre comillas, del palo, gente que entiende del tema. Por eso también, algunas veces, dicho sea de paso, mi nerviosismo en las exposiciones, porque sé que me está escuchando gente que entiende mucho de turf. Pero si hay algo que tenemos en común con el doctor López Oliva, entre otras coincidencias, es el anhelo de que muchas más personas puedan disfrutar de esto que es tan apasionante, el deseo de que se agrande la familia del turf recibiendo gente nueva, que no seamos siempre los mismos, ¿no? A veces con el doctor estamos hablando de alguna conferencia que ha pasado o de algún acontecimiento reciente en el mundo de las carreras y caemos siempre en la misma conclusión, decimos: pero qué bárbaro que seamos, lamentablemente, siempre el mismo círculo de gente que disfruta de esto, que no haya más gente nueva que pueda acceder y ver de qué se trata, ¿no? Por eso es que a veces en estas charlas decimos cosas que son obvias para el burrero, porque tenemos la esperanza de que nos esté prestando atención alguna persona que quiera saber de qué se trata estos de las carreras de caballo. Bueno, si Mario vos me decís que está saliendo bien el audio, ya empezamos entonces. Adelante, Marcelo, está perfecto. Muy bien. La Triple Corona es una serie de carreras que tienen todos los países con tradición turfística. La componen pruebas del máximo nivel jerárquico, el llamado Grupo 1 de la escala internacional. Y por lo general la disputan los potrillos, es decir, animales de 3 años. En algunos países, como en el nuestro, esos potrillos compiten por la Triple Corona y luego se mezclan con caballos adultos en la cuarta gema o cuarto capítulo de la serie. Por supuesto que hay otras carreras muy importantes a nivel mundial. Por nombrar algunas, los festivales de carreras en Australia y Nueva Zelanda, la millonaria Copa del Mundo en los países árabes, el Arco del Triunfo en Francia, la Copa de Criadores en Estados Unidos, las carreras de las estrellas aquí en nuestro país, etcétera. Pero las carreras de la Triple Corona tal vez tengan un plus, una mayor importancia histórica, ¿no? Vamos a ver ahora rápidamente de qué se trata la Triple o Cuádruple Corona en distintas partes del mundo. Aquí tenemos las carreras que la componen en 3 países europeos, 2 de ellos con una gran historia turfística, Inglaterra e Irlanda, y otro con un turf actual algo devaluado, España. También está Canadá, cuya actividad hípica está muy relacionada con la de su vecino Estados Unidos, Japón y China. En esta otra placa, la Triple o Cuádruple Corona en 3 países de nuestra patria grande sudamericana: Uruguay, Venezuela y Chile. Aquí la Triple Corona de otro país con gran tradición de turf, Estados Unidos. Ahí se disputa desde 1875 y entre las grandes dificultades que presenta están el muy escaso margen de tiempo que media entre cada una de las 3 carreras y la distancia que hay entre cada hipódromo. Fíjense ustedes qué pocos son los caballos que han logrado conquistar la Triple Corona en Estados Unidos, ¿no? Apenas 11. Vamos a ir metiéndonos entonces en la Cuádruple Corona Argentina, que se corre el último cuatrimestre de todos los años. El primer eslabón se desdobla en polla de potrillos y de potrancas sobre 1 milla de arena. Luego el Jockey Club sobre 2 kilómetros de césped. Después el Gran Premio Nacional sobre 2.500 metros. Y por último el Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini, donde participan potrillos y caballos adultos oriundos de cualquier país, que en la actualidad se corre sobre la distancia de 2.400 metros. El primer prócer de la historia fue Piper Mint, en 1902, cuyo padre, el británico Saint Mirren, había sido importado al país en 1888. Tuvo aquí una breve pero brillante campaña, en la que solo perdió 1 carrera. Dicho sea de paso, derrota considerada sospechosa por la afición de la época. Luego de su consagración fue adquirido por un ganadero extranjero y embarcado en 1903 con destino a Sudáfrica. En aquellos tiempos, Sudáfrica me parece que quedaba bastante más lejos que ahora. Algunas crónicas de aquellos años consignan que allá lejos cayó en manos poco escrupulosas y solo después de varias carreras a lo largo de 3 temporadas logró 1 victoria, que representó grandes ganancias para sus propietarios. Hablando en criollo, hablando en idioma burrero, lo mandaron al bombo unas cuantas veces hasta que pudieron hacer el negocio. Afortunadamente, Peppermint fue repatriado para prestar servicios como padrillo. El caballo que había desfilado por nuestras pistas con su pelo moro, o sea, de tordillo oscuro, casi negro, volvió de su excursión sudafricana, como lo vemos en esta foto, encanecido, casi completamente blanco. Tres años después de la irrupción del primer ganador de la cuádruple corona argentina, llega el segundo, y se trata de Old Man, también con sangre europea. Además de brillar en las pistas con una notable campaña de 18 victorias, 16 clásicos y un segundo puesto sobre 19 carreras disputadas en tres temporadas, Old Man se convertiría en uno de los grandes padrillos de la historia del Tour de nuestro país, uno de los nombres que contribuyeron a forjar un sello argentino en la genética del sangre pura de carrera. En 1906 conquista la triple corona un verdadero duro de las pistas, Mel Garejo, hijo de padres argentinos, que a lo largo de cuatro temporadas disputó nada menos que 75 carreras con 32 victorias, 11 segundos y 6 terceros puestos. Su récord de sumas ganadas estuvo vigente en nuestro país hasta 1926, llegando a ser tercero en el orden mundial. Y también a nivel mundial llegó a ser el caballo con mayor número de clásicos ganados, 31. En realidad, no sé si algún caballo del mundo logró superarlo al día de hoy todavía, Mel Garejo, ¿no?, en cantidad de clásicos ganados. Solo para tener una idea del aspecto económico, Mel Garejo había sido adquirido por 11.000 pesos de entonces y en las pistas obtuvo premios por aproximadamente 355.000 pesos. En 1908 logra la triple corona Chop, con padres y abuelo materno argentinos. Lamentablemente no les puedo brindar mayores detalles de la vida de este caballo y tampoco he conseguido imágenes, cosa que seguramente se pueden encontrar metiéndose con tiempo, con paciencia, en lugares como la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Hubo que esperar hasta 1917 para tener otro cuádruple coronado. Y valió la pena, porque al cabo llegó nada menos que Botafogo, un crack indiscutible que sería considerado uno de los mejores ejemplares de la historia. Hijo de Tigre, hijo de Olmán y Corea, el alazán llegó a mostrar tanta superioridad sobre sus rivales que a veces eran pocos los que se animaban a enfrentarlo, llegando hasta a correr solo algunas carreras ante la deserción de sus adversarios. En dos temporadas disputó 18 carreras, triunfando en 17 de ellas. Su única derrota sucedió en ocasión de disputar su segundo Pellegrini. Allí cayó inesperadamente frente al tordillo Grey Fox, que si bien era un ganador frecuente, nunca había intervenido en clásicos y aprovechó su gran momento para vencerlo ante el estupor de la gente. Botafogo era un auténtico ídolo popular. Incluso el itinerario oficial preparado en el protocolo diplomático para visitas especiales llegadas al país incluía la asistencia al hipódromo para presenciar sus actuaciones. Aquella carrera tuvo tanto impacto que el Jockey Club consintió la realización de un desquite que había sido convenido a los pocos días en una especie de pacto de caballeros entre los propietarios de ambos caballos. La gran carrera se celebró 15 días después de la victoria de Grey Fox, el 17 de noviembre de 1918, sin apuestas y sin el jockey Jesús Bastías, que pagó los platos rotos y fue sustituido en la monta del alazán por Francisco Arcuri. la ansiedad que despertó el desafío revancha dentro y fuera de las fronteras, la movilización de miles de aficionados en tiempos en que ni siquiera existía la radio a galena, aún aquellos que no tenían afinidad con la hípica, conformaron un acontecimiento sin precedentes y, según muchas opiniones, nunca igualado. Un acontecimiento deportivo realmente extraordinario. El match exigía 10.000 pesos por parte de cada caballo, que serían donados por el vencedor a una institución benéfica. Fue comentado por todos los diarios de la capital, del interior y aún del extranjero. Desde muy temprano, miles de personas se llegaron hasta el hipódromo argentino, incluso gente del interior, de Montevideo, de Santiago de Chile. Tanta gente asistió que el escenario quedó chico. En la carrera, sobre 3.000 metros, Grey Fox se mantuvo como un adversario amenazador durante los primeros 200, pero a partir de allí Botafogo comenzó a distanciarse cada vez más para llegar a la meta con aproximadamente 70 metros de ventaja sobre su rival. Fue tal el entusiasmo de la gente que el tordillo ni pudo cruzar el disco, porque una ola humana desbordó los paredones que circundan el hipódromo y las tribunas y se lanzó a la pista para saludar a Botafogo, el primer caballo del pueblo que tuvo nuestro turf. En esta placa que vamos a ver a continuación, estamos viendo una imagen de la definición de la carrera en aquella tarde histórica. Fíjense que hasta hay un señor ahí en pleno disco del lado adentro de la pista festejando, una cosa terrible. Y allá a lo lejos viene el tordillo, pobrecito. Bueno, este fue el gran Botafogo. En 1922 llega a coronarse cuádruple coronado Rico, nieto materno del gran Old Man. Se lo recuerda como un caballo de silueta poco airosa que cumplió una gran campaña de 14 corridas con 13 ganadas y un segundo puesto, manteniéndose invicto en su primer temporada como Botafogo y también como su abuelo materno Old Man. En 1930 llega la primera yegua capaz de lograr la triple corona. Es Sierra Balcarce, que compite en una sola temporada y se retira con una corta pero muy efectiva campaña de 7 corridas con 5 ganadas y un segundo puesto. Un año más tarde irrumpe en el escenario un zaino cara blanca, humilde y de apariencia acriollada, que con su costumbre de correr con la cabeza levantada también logró la cuádruple corona. Se llamaba Mineral y era apodado el Pampa por la gente de la tribuna. Caballo muy querido por la gente. Corrió solamente un año y se retiró con una campaña de 9 corridas, 7 ganadas, un segundo y un cuarto puesto. En 1934 trae a Silfo de la caballeriza Lucifer, un caballo que conquista la triple corona en una corta campaña de un año, donde logró 8 victorias y 2 terceros puestos sobre 10 presentaciones, y se le escapó el Gran Premio Carlos Pellegrini por muy poquito. En 1938 la triple corona es ganada por Sorteado, hijo y nieto materno de ejemplares argentinos. Ya consagrado, fue adquirido por Charles Howard, propietario del legendario Sibiskit y otros caballos argentinos como Kayak, y así Sorteado pudo competir en gran nivel también en Estados Unidos, donde no solo ganó, sino que además lo hizo marcando tiempos récord. En 1939, el que gana la Polla de Potrillos, el Jockey Club, el Nacional, es Embrujo, hijo del pilar más importante de la genética argentina, con Greve. Representando al Estudio de los Patrios, en Brujo, en dos temporadas disputó 8 carreras, logrando 6 victorias. En 1940, La Misión, otra hija del gran Congreve, se convierte en la primera yegua capaz de conquistar la cuádruple corona. La Misión corrió durante 3 temporadas, con 7 victorias y 4 segundos puestos en 14 presentaciones. ...1951... es el año en el que comienza su campaña el caballo de carreras considerado por muchos especialistas como el mejor de la historia en nuestro país, Yatasto. No voy a hablarles mucho de él porque ya le hemos dedicado 2 de estas charlas a él solito, una repasando toda su vida y otra detallando las gestiones que se están haciendo actualmente para tratar de ubicar sus restos en Estados Unidos. Brevemente entonces, digamos que el cuádruple coronado 1951 Yatasto disputó a lo largo de 3 temporadas 24 carreras clásicas con 22 victorias, nunca por menos de 2 cuerpos, un tercero y un cuarto puesto. Ya retirado de las pistas, se desempeñó como padrillo en nuestro país y luego fue exportado a los Estados Unidos, país donde murió en fecha y lugar que aún desconocemos, aunque todo parece indicar que vivió al menos hasta cumplir 29 años. Aquí estamos viendo un diario de la época, una publicación previa a la victoria de Yatasto en el Gran Premio Nacional del 51. Un caballo legendario, sin ninguna duda. Tal vez el más grande que tuvo nuestro turf. En 1955 se consagra triple corona Tatán, otro verdadero grande, al que se reconoce como cuádruple coronado, aunque el Pellegrini, la cuarta gema de la corona, lo ganó al año siguiente, en 1956. Tatán fue récord de sumas ganadas en pistas sudamericanas, ganó aquí, en Brasil, en Uruguay. En 3 años de campaña disputó 14 carreras con 12 triunfos y un segundo puesto. Hijo y nieto materno de ejemplares británicos, a fines de esa misma década conquista la cuádruple corona el Zaino Negro Manantial, que queda en la historia con una rotunda campaña en nuestro país de 6 corridas y 6 ganadas. Consagrado e invicto, fue exportado a los Estados Unidos. En 1964 llega a la triple corona un humilde zaino de sangre argentina, Gobernado. Y su nombre nos lleva a una reflexión que ya hemos hecho alguna vez en estas charlas respecto de cómo a veces la historia de nuestros grandes caballos resplandece mientras están en actividad, pero se va haciendo cada vez más oscura y difusa con el paso del tiempo. El reconocimiento es una asignatura pendiente de nuestro TUF muchas veces. Y para muestra, baste citar estas palabras del amigo Ernesto Quirolo, recordando a Gobernado. Ernesto es una de las personas que está aquí en la sala virtual presente esta noche. Les voy a leer un mensaje que un día me envió Ernesto a propósito de Gobernado. Dice don Ernesto: Gobernado fue comprado, según lo que recuerdo se comentó por entonces, por 3 o 4 amigos de escasas posibilidades monetarias. Tal es así que se vendió por un precio ridículo para un caballo de carreras. Habrá que recordar que por aquellos años tener un sangre pura de carrera era para gente de dinero. Era hijo de Ever Ready y Gubelina. Su entrenador fue Domingo Zabalzagaray y el stud Nadina. Su figura no era atractiva, era más bien petizo. En la época se solía decir que no parecía de carrera. No puedo recordar con precisión su campaña, pero sí recuerdo que en sus actuaciones como perdedor coleccionó dos o tres segundos puestos. Luego apareció anotado en el clásico Montevideo sobre 1400 metros y contra todos los pronósticos ganó de punta a punta, que era su modalidad de correr, con Juan Camoretti Tapia en la montura, a un dividendo de 22 pesos por cada dos apostados, un verdadero batacazo para la época. El caballo que se perfilaba en esa temporada como candidato a la triple corona era Manim, un hijo de Mirontón que corría Cayetano Sauro. Desde aquel triunfo del Montevideo en adelante, Gobernado se encaminó a la triple corona, ganando la Polla de Potrillos, el Gran Premio Jockey Club y el Nacional. Cuando se corrió el Pellegrini estaba en inferioridad física, corrió en tres patas y entró cuarto. Luego cosechó un tercer puesto en el Ramírez de Montevideo. Pasaron unos años y un día veo en el diario La Nación un pequeño cuadrito titulado Gobernado. Se me ocurrió que hablaría del caballo y lo leí. Para mi tristeza, el articulito decía que Gobernado estaba como animal de trabajo en remonta y veterinaria. Cuando el amigo Ernesto me contó esta historia, yo no sabía exactamente qué era remonta y veterinaria y en qué consistía trabajar allí. Quien me ilustró sobre el tema fue precisamente el doctor Mario López Oliva. ¿Podrías repetir más o menos lo que me explicaste aquel día, Mario? Sí, bueno, remonta y veterinaria existe hace más de 100 años y su función en este caso es proveer de caballos a todo lo que es el ejército en lo que era hipomóvil, cuando se utilizaba el caballo para trasladarse de un lugar a otro. Al ser reemplazado el caballo por los vehículos a motor, las funciones de remonta pasaron a ser de proveer servicios, vientres y padrillos a los productores que quisieran mejorar su sangre en los establecimientos o de trabajo y en estos últimos 40 años de deporte. Así que bueno, lo que habrá hecho Gobernado en su momento es o trasladar a algún soldado o algún militar de un lugar a otro o eventualmente ser padrillo mejorador, digamos, de alguna de las razas que criaba remonta, ya que bueno, como todos sabemos, el caballo de carrera es el mejorador por excelencia de cualquier plantel, de cualquier raza de caballo. Adelante, Marcelo. Bueno, muy bien. Cuando me explicó esto el doctor, no sé si le habrá pasado a don Ernesto, pero en cierta medida, más allá de la tristeza, ¿no? Porque estamos hablando de un caballo destacadísimo en la historia, ¿no? Tristeza porque no tendría que, me parece, por más buena vida que haya tenido, estar laburando ahí en remonta y veterinaria, ¿no? Pero más allá de eso, dentro de todo, uno se siente como diciendo, bueno, tan mal no lo ha pasado, pobre, ¿no? Vamos a seguir entonces. Otro de los grandes llega a coronarse en 1966. Se trata de Forlí. Era hijo de Aristófanes, que al igual que la mayoría de los padrillos extranjeros importados por esa época, no tuvo una gran performance como reproductor. Claro que con haber dado solamente a Forlí cumplió ampliamente con las expectativas de quienes lo trajeron. En esas polémicas interminables a la hora de decidirse por un ejemplar como el mejor de la historia, por lo general sobresalen los nombres de Botafogo, Yatasto y Forlí. Pero este último, si se considera la vida de un caballo en forma integral, es decir, campaña en pista más reproducción, saca ventajas. Porque no solo fue cuádruple corona, invicto y caballo récord en nuestro país, no solo fue ganador también en Estados Unidos, donde únicamente una lesión pudo sacarle el título de invicto y poner fin a su carrera, sino que como padrillo fue nada menos que jefe de raza presentando notables hijos y nietos ganadores clásicos y extendiendo la influencia de su sangre en Estados Unidos y en Europa. Aquí en el país, Forlì se había destacado desde sus dos primeras presentaciones, donde ganó por 12 y 17 cuerpos antes de meterse en el terreno clásico. En la polla de potrillos dejó estampado el récord de 1 minuto 33 segundos 2 quintos, que permaneció imbatible durante mucho tiempo. Y pese a sufrir algunos problemas de salud, llegó a coronarse en forma brillante antes de emprender su viaje a los Estados Unidos. Hubo que esperar 12 años para tener otro cuádruple coronado. En 1978, telescópico, había sido primeramente confiado a la conducción de Jorge Valdivieso y no demostraba mayores virtudes. Después lo empezó a montar Marina Lescano y fue Marina la que descubrió cómo había que tratarlo. Por lo general los caballos de carrera responden al rigor de la fusta corriendo un poco más, pero eso con telescópico no funcionaba. Si lo castigaban, se paraba. Marina hasta llegó a pedir permiso a las autoridades del hipódromo para correr sin fusta. Y así la dupla llegó a ganar la polla de potrillos, el Jockey Club, el Nacional, el Pellegrini y otras dos carreras, todo en Palermo, ya que por esos años San Isidro estaba cerrado. Telescópico, el último cuádruple coronado de nuestra historia, también fue ganador en Europa. En 1986 conquista la triple corona El Serrano y realza su logro la gran generación a la que pertenecía, porque enfrentó a potrillos como Calador, Royal Maui, Jumbo Jack y también a destacados caballos adultos como Fine o Potrillazo. Si no pudo conquistar el Pellegrini fue porque la parada era bravísima y encima él llegó en inferioridad de condiciones físicas. Diez años después, se consagra Refinado Tom, un caballo de gran físico que, al decir de su jockey Jorge Valdivieso, en los trabajos previos al debut no sobresalía para nada. Cumplía con las mínimas exigencias y punto, hasta ahí llegaba. Pero ese perezoso al entrar en las pistas era otra cosa, tanto que llegó a convertirse en el triple corona de 1996. Luego cumplió una campaña de 10 carreras en el exigente medio estadounidense, donde logró una victoria y algunos puestos rentados, y regresó a nuestro país para, luego de un descanso, seguir compitiendo. Ante el asombro de mucha gente y ante el aliento de los burreros de ley que llevan a estos caballos en el corazón, de vuelta en Argentina, Refinado Tom volvió a correr y a ganar en el máximo nivel. Aquí en Argentina, sumando sus dos etapas, corrió un total de 14 carreras con 9 victorias, un segundo puesto y un tercer puesto. Lamentablemente no puede desempeñarse como padrillo y hoy en día es una gloria viviente que envejece tranquilo en los campos del Aras La Biznaga. Viendo este cuadro de honor, se advierte que los triples o cuádruples coronados llegan cada vez más espaciados, ¿no? Amén de la natural dificultad que presenta esta serie de carreras, hay otros motivos que influyen claramente para que esto sea así. Voy a mencionar dos que, de acuerdo a mi modesto entender, son de los que más influyen. En primer término, Argentina está inscrita en el mapa global del Tour como un país de neto corte exportador. Si bien este año se experimentó un freno en el volumen de las ventas al exterior, ese perfil lleva décadas de vigencia. Por eso, generalmente, los mejores caballos de las generaciones no llegan a cumplir su primera campaña en el país y son vendidos apenas ganan un par de carreras importantes. Son muchos los casos de ejemplares que se perfilaban como candidatos a lograr una triple corona, en algunos casos caballos que hasta lograron ganar la polla de potrillos, y a la primera oferta salieron en avión para Dubái, para Europa o para los Estados Unidos. Otro aspecto muy destacado para que no abunden los triple o cuádruple corona es la falta de carreras de larga distancia en el calendario hípico argentino. Han desaparecido algunas y a muchas otras se les ha cortado el recorrido. Aquí no se programa, ni se cría, ni se entrena para la larga distancia. Y entonces, para fines de año solemos quejarnos de cómo los caballos extranjeros quedan con los clásicos como el Pellegrini, el Largo Rocha, el Latinoamericano, etcétera. Hace unos años recordemos que hasta el Gran Premio Nacional se lo llevó un caballo brasileño. En los años de Forlì y de Yatasto, ni hablar de los años de Botafogo, estas cosas no sucedían. Los mejores se quedaban a competir en el país, al menos en su primera campaña. Hasta la década del 70, incluso del 80, no era nada extraordinario ver programas con varias carreras por arriba de los 2.000 metros. Pero hoy es algo muy raro. Si hay una carrera de larga distancia por reunión, ya es una suerte. Dado el escasísimo material fílmico que se encuentra en internet sobre estos campeones, y también teniendo en cuenta que de Yatasto ya hemos mostrado mucho en las charlas que le dedicamos, vamos a ver hoy un solo video. Vamos a ver el Gran Premio Nacional ganado por el último triple coronado que tuvo el Tour de nuestro país, o sea, Refinado Tom. Cuando vos quieras, Mario. Thank you. dentro de todo bien, ¿no? Para lo que permite, lo que es la calidad del video. Sí. Acá A ver Antonio si dice si está. molestó. Ah, claro, yo tenía pensado preguntarle, bueno, Antonio me ganó de mano, pero tenía pensado preguntarle a don Cantalicio, a Ernesto, a vos mismo, a todos los burreros que estamos ahí mirando la carrera. Para mí era para amarilla, ¿no? Me parece que por lo menos una banderita amarilla, ¿no? ¿Qué decía Antonio vos? Bueno, están escribiendo todos los muchachos. No, no, no digo que se la sacaban, no, no se le iban a sacar. Y sí, un poquito sesgó, ¿no? Lo que. Ah, sí, bueno, era Ernesto, era el rubio, ¿no? Nada menos. Lo que a mí me parece, mejor dicho, no lo que a mí me parece, lo que se habló mucho ese día, antes, perdón, no, la desprolijidad. Le voy a explicar a los amigos que a lo mejor están viendo una carrera, o ven poco, o es la primera vez que ven la carrera. Cuando los que más o menos miramos estamos haciendo en el chat o en el micrófono alusión a la amarilla, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando en una carrera un caballo le origina cierta molestia a otro, ya sea porque lo hace frenar en su acción o lo hace abrirse un poquito, termina la carrera y por lo general flamea la bandera amarilla. La bandera amarilla quiere decir que un jockey hizo un reclamo. O sea, se presentó y dijo: che, revisen la carrera porque me molestó tal caballo. Hay gente encargada de ver el video, la repetición, ellos evalúan si hubo o no molestias. En la mayoría de los casos se desestima el reclamo y hay otros casos en los que se comprueba que hubo una molestia y se da vuelta al marcador. O sea, el que cruzó primero queda detrás del caballo perjudicado. Entonces, recapitulando un poco, lo que estábamos haciendo alusión acá con los muchachos. Era que en esa carrera nos parecía que tal vez el jockey de Fanny Toy, del segundo, debería haber reclamado, porque no. Perdón, estoy leyendo el chat y no hago a tiempo a hacer todo. Debería haber reclamado, es la impresión que tenemos. Lo que se dijo mucho, y que creo que acá lo está diciendo Cantalicio. Sí, tiene razón Cantalicio. También se dijo mucho que en realidad el Chango Abreu no reclamó porque era amigo personal de Baldi, ¿no? Pero yo descreo un poco de eso porque en un Gran Premio Nacional, con esa bolsa, ¿no? Con ese premio, no sé, no sé. Tengo mis dudas. Pero bueno, fue una carrera apasionante, además toda la gente cinchando porque hubiera un nuevo triple coronado, ¿no? Fíjense ustedes que desde 1996 hasta ahora, todos los años venimos deseando que haya un triple corona y cuántos años han pasado ya sin que lo tengamos. Bueno, en las cinco placas que siguen, les dejo algo que no debe faltar en la biblioteca del buen burrero. Todos los ganadores que han tenido a lo largo de la historia. La polla de Potrancas, la polla de Potrillos, el Gran Premio Jockey Club, el Gran Premio Nacional y el Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini. Ahora se las paso rapidito, como para que vean que están. Ahí están todas las placas. Bajando la grabación de esta charla, ya tienen la posibilidad de guardar esta información. Y les voy a pedir una disculpa ya desde ahora para el que consulte este material, porque a ver si encuentro dónde están un par de no errores, pero sí una desprolijidad. Acá, por ejemplo, fíjense, van a encontrar, por ejemplo, acá donde está estoy señalando con la flechita, dice Laredo 3. Bueno, el caballo se llamaba Laredo, no Laredo 3. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es esto? Porque en alguno de los cientos de nombres que hay acá, me olvidé de sacar el numerito. Lo que pasa que es una información que está en una página de Turf de Estados Unidos, y claro, ahí hay información de todos los caballos del mundo. Entonces, por ejemplo, este Laredo 3, ¿qué significa? Bueno, que a lo largo de la historia del Turf mundial, con caballos registrados en los studbooks de cada país, hubo muchos Laredos. Este, que ganó este día, es el tercero, digamos, ¿no? Bueno, en alguno de esos renglones, sepan disculpar, me olvidé de sacar el numerito. Pero bueno, creo que sirve. Igual, además, son pocas los nombres que tienen los números. Bueno, Mario, hoy nos quedamos medio cortina con el horario, me parece, pero igual estuvo entretenido, me parece. No, estuvo bárbaro, Marcelo, como siempre, va, nos tenés acostumbrados a estas charlas, a estas conferencias tan, tan agradables y tan interesantes y tan importantes, ¿no? Bueno, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Marcelo. Yo, por mi parte, mientras están pensando en alguna pregunta, les cuento que esta conferencia va a estar grabada y va a estar a disposición de ustedes a partir de mañana en el mismo link que utilizaron para entrar. Así que, bueno, no van a tener ningún problema, pero a partir de mañana a la mañana. Y la presentación de PowerPoint, no se las pongo para que la bajen, pero sí para que la puedan chequear y consultar. Las pongo en mi blog para que puedan pasar para adelante, para atrás, así tienen la información, la pueden ver. Igualmente la van a ver en la grabación, ¿no? Con esta conferencia voy a terminarla como la empezamos. Es muy importante que le demos al turf, y nosotros somos un poquito responsables de todo eso, así como los dirigentes, los criadores, los propietarios, los jockeys, los veterinarios, los periodistas, etcétera, etcétera, que lo valoricemos. Y una de las formas de valorizarlos es esta que estamos asistiendo hoy. La otra es poderle mostrar a toda la sociedad, tal vez de la manera que ellos necesitan, que la sociedad necesita, la importancia de nuestro turf. Y vuelvo a repetir, una de las formas para presentarlo es el Salón de la Fama y es un museo. Es más fácil que entre a un Salón de la Fama y a un museo que a un hipódromo. Entonces tenemos que hacer, que las posibilidades son tres: al hipódromo, al Salón de la Fama y al museo. O sea, tenemos que hacer el turf muchísimo más atractivo, ¿eh? Muchísimo más atractivo. Antonio, sí, estoy de acuerdo que se venden ya no más. Creo que estamos pasando por años de generaciones malas, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo, Antonio. Bueno. Sí, totalmente. Sí, Marcelo. ¿Tengo audio todavía, Mario? Ah, bueno. No, se me pasó. No sabía bien a qué hacía alusión Antonio cuando dijo que estaba en desacuerdo con con las distancias. Bueno, tal vez lo pueda escribir ahora. No, les quería decir que aparte de esta información de todos los ganadores de las cuatro carreras, en una última diapositiva, ya la que va a quedar acá fija, mientras con los minutos no, nos vamos desconectando, son unas reflexiones que hicieron algunos amigos a propósito de la charla de esta noche. ¿Qué dice don Cantalicio? ¿Dónde están las distancias? ¿Las distancias de las carreras? Ah, sí, claro, sí, todas tienen sus carreras, lo que se denomina el proceso selectivo, sí. Sí, creo entender lo que está diciendo Antonio. Claro, es algo que directamente eso no lo tiene esta charla, digamos, no está cómo desembocan los caballos en la cuádruple corona, si es a eso a lo que Antonio se está refiriendo. Claro, de eso hice una reflexión, no se está criando para la larga distancia y después a fin de año nos quejamos. Recordemos el año pasado, quién ganó el Rocha, quién ganó el Latino, quién ganó el Pellegrini, todos caballos extranjeros. Bueno, sigo conversando con Antonio. Es un problema de cría, evidentemente, pero a mi criterio también de programación, porque no hay, Antonio, carreras de larga distancia como en otras épocas, ¿no? El que tiene un caballo para correr en la larga, cada cuánto tiene que correr, muy espaciadamente, ¿no? Le voy traduciendo a los amigos que no son del palo turfístico. Acá Cantalicio está contando que tuvo un caballo que ganó 5 carreras y nunca lo quiso tender porque corriendo a la larga me fundo. ¿Qué quiere decir? Que nunca lo quiso tender, nunca lo quiso poner a correr largas distancias, porque corriendo esa larga distancia, en el contexto actual del turf de nuestro país, se fundía, ¿no? Del palo turfístico y están inaugurando esta noche la cuestión. Dentro de muy poco, dentro de menos de un mes, se viene una de las principales carreras del calendario hípico argentino, una de estas de la cuádruple corona, que es el Gran Premio Nacional, ¿no? Le quería pedir a los muchachos, a don Cantalicio, a Antonio, a quien ande por ahí conectado, a vos Mario, si querés, si van tirando a ver quién gana el Nacional. Acá Cantalicio ya sé qué va a poner, después le traduzco quién es el Grone, pero a ver, don Cantalicio, para usted, ¿quién gana el Nacional? Bueno, para Cantalicio les voy a traducir. El Grone, que dice Cantalicio, es un caballo que se llama Chuck Berry, acá se los escribo. Chuck Berry. Este año Chuck Berry ganó la polla de potrillos y en el Gran Premio Jockey Club salió segundo. Y encima en el Gran Premio Jockey Club salió segundo porque al jockey se le cortó una rienda en la largada, o sea que salió segundo dando muchas ventajas. Y don Cantalicio es hincha del caballo y le dice el grone, porque Chuck Berry, como sabrán, es uno de los artistas fundacionales del rock y era un negro que tocaba guitarra y cantaba, ¿no? Entonces para Cantalicio gana el grone cantor, como le dice él. Parece que nadie se la quiere jugar, ¿eh? Vos tampoco, Mario. Y sí, bueno, no, a mí me gusta ese Chuck Berry, ¿eh? Sí. Antonio, bueno. Bueno, ya sabemos a dónde van a parar las rupias de Cantalicio y de Antonio. Bueno, yo los estoy chuceando para que tiren un nombre y yo no me la juego, así que yo voy a poner el nombre de uno que va a tener una remota chance si es que corre, porque lo han retirado hace poco de un clásico, un caballo que la verdad le tengo un gran cariño, no sé muy bien por qué, por esas razones que a veces tenemos los burreros. Es este que les voy a poner acá. No sé si va a ganar, pero me parece que va a correr bien. Y acá les dejo la última diapositiva con algunas reflexiones. Muy bueno, ¿eh?